es el 12 de diciembre, el más grande y bello día. Porque nos tomó por suyos la siempre Virgen María. Madrecita, madrecita, estamos locos de amor y quiere estallar de gozo nuestro pobre corazón. Del cielo bajó al cerrito a decirnos sus amores, y el cerro la quiso tanto que le dio besos de flores. Madrecita, madrecita, estamos locos de amor y quiere estallar de gozo nuestro pobre corazón. Madrecita, desde niño todos mis besos te di, y por besarte en la gloria se me hace tarde morir. Madrecita, madrecita, estamos locos de amor y quiere estallar de gozo nuestro pobre corazón. Los ángeles se asombraron y se oscureció la luna al ver que a México le diste en tus brazos blanda cuna. Madrecita, madrecita, oyes a tu socollol, ha llorado tanto y tanto que su voz enronqueció. Primera luz del alba ya por el oriente asoma. Despierta y llena mi patria con tus arrullos, paloma. Madrecita, madrecita, vuélvenos a repetir que nada nos ha falta, pues te tenemos a ti. A México le pediste solo un templo y un altar, y en santuario convertimos cada pecho y cada hogar. Madrecita, madrecita, tú reinas en mi jacal y en mi alma y en mi vida, en mi muerte y más allá.